queremos ver qué es lo que la Constitución dice, qué es lo que, cómo se conforman y cuál es la libertad que tienen las provincias frente a las elecciones, y teniendo en cuenta los recientes antecedentes que ha tenido justamente la República Argentina, más precisamente con los amparos que ha dictado la Corte Suprema de la Nación. Por eso saludamos, y es para nosotros un gusto, a Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista reconocido en la materia de derecho en Argentina. ¿Cómo estás, Eduardo? Acá Elías y Rizo te saludamos. Buen día, ¿cómo están? Bien. Gracias. Bueno, lo que yo he conocido de esto que me ha noticiado hoy es que ha hecho una presentación directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No ha hecho una impugnación en sede provincial. Entiendo que es así entonces, que fue por vía directa, de una presentación directa, ya sea por amparo o por vía de acción declarativa de certeza, reclamando la inconstitucionalidad de la pretensión reelectoral de intendentes y concejales. ¿Y esto, bueno, esto qué significa básicamente? ¿Que ya desde el inicio hay alguna suerte de irregularidad o por lo menos de incompetencia? La irregularidad es absoluta, porque esto debe ser planteado en el orden provincial antes de llegar, en su caso, por vía de recurso extraordinario ante la Corte. Pero como la Corte Suprema se arrogó, sentando un pésimo precedente en las presentaciones de las provincias de Tucumán, de San Juan, luego de Formosa, el intervenir pasando por alto las decisiones de la justicia provincial, bueno, esto ha alentado, ha abierto una puerta infernal, a que ahora cualquier reclamo que uno tenga respecto de una ley o interpretación de cláusula de la Constitución provincial, uno vaya directamente a la Corte Suprema de Justicia, cosa que en otros tiempos la Corte habría fulminado con una resolución que dijera acuda ante quien corresponde y nada más, ¿no? Diciéndole, no venga acá porque esto no es de competencia originaria de la Corte. Pero bueno, la Corte es responsable ahora de haber abierto un nuevo caudal de reclamos y de generar, ya era bastante el aquelarre institucional, generar un nuevo capítulo para este despropósito jurisdiccional en que la Corte sea árbitro de quién se presenta, quién no se presenta, si rige o no rige la Constitución provincial, que, dicho sea de paso, la Constitución de la provincia de Buenos Aires no pone límite a los mandatos a los que pueda aspirar un candidato, ya sea a intendente o a concejal, de manera que resta en el pueblo de la provincia si apoya o no apoya la reelección. Pero, repito, no hay limitación, por no decir proscripción alguna. Esto entonces creo sí, que lo que corresponde es la desestimación in limine. Seguramente la Procuración General de la Nación va a repetir sus dictámenes diciendo no procede, pero si vuestra excelencia considera que a los fines del republicanismo corresponde emitir un pronunciamiento, avance nomás, ¿no? Que es lo que ha dicho últimamente Casal. Pero, repito, esto significa un desquicio electoral y, en definitiva, la afectación de los derechos electorales, tanto del elector como del elegido, ¿no? Claro. Y creo que esto hay que ponerle remedio. La única forma, por supuesto, yo no sé si ya se ha formalizado por parte del Ministerio de Justicia la presentación que el presidente de la Nación anunció de repugnar las intervenciones de la Corte Suprema en elecciones provinciales, porque avanzaba sobre el sistema federal y las autonomías provinciales. Bueno, va a haber que hacerlo también una denuncia de esta naturaleza ante la Comisión de Juicio Político para repugnar esta puerta que ha abierto la Corte de convertirse en decisor de quién es candidato y quién no, pasando por alto los textos constitucionales de las provincias y las autoridades en materia electoral de las provincias. Eduardo, bueno. ¿Qué tal, Elías? Te saluda. Y sí. En este caso puntual de esta presentación por la reelección acá en la provincia de Buenos Aires, ¿qué elementos puede haber para que se agarren y pidan que se declare inconstitucional? Bueno, yo no recuerdo muy bien el texto de la ley provincial, pero establecía un límite. Lo que pasa es que esa ley violenta el texto de la Constitución provincial, que no establece límites. Es decir, admite la elección las veces que el candidato quiera presentarse y que el pueblo decida. Pero en todo caso, lo que es inconstitucional sería la ley dictada por María Eugenia, en el gobierno de María Eugenia Vidal. Creo que ese pronunciamiento, que sí podría buscarse como cuestión justiciable, porque hay un choque entre lo que establece la ley y lo que dice la Constitución provincial, debería plantearse en la provincia, y que es el lugar natural, claro, de la jurisdicción de aplicación, y eventualmente llegar por vía de recurso extraordinario federal a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero de ninguna manera, y esto hay que decirlo categóricamente, de ninguna manera la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una competencia originaria que no sea avasallando la autoridad electoral de la provincia y dando pie a este tipo de reclamos desquiciados, donde cualquiera se presenta y pretende un pronunciamiento de la Corte Suprema vía directa. Claro. Para eso suprimamos todos los tribunales y que todos los asuntos se ventilen en la Corte Suprema. Ahora, ¿para qué está la división de poderes y la división entre autonomía y poderes no delegados y el recurso extraordinario federal, que es el que está abierto para todos una vez que se agotó la instancia en la vía provincial correspondiente, ¿no? Ahora podemos decir también, podemos ser más claros en este sentido, de que esta presentación se conoció ayer, se filtró, se hizo mediática, lo que sí deja entrever, y honestamente, Eduardo, entendemos de que no puede llegar a avanzar. Ahora, lo que deja de entrever es esta idea de que, bueno, la Corte Suprema de la Nación, atribuyéndose un poder por encima de todos, como bien decías, sobre todo en recientes antecedentes de Tucumán y San Juan. Digo, ¿cómo ves esta Corte Suprema y qué antecedentes hay de este comportamiento? Y te una más, ¿qué garantías hay frente a tanto poder concentrado que se atribuye la propia Corte? Bueno, hace poco, con escasa recepción periodística, porque tal vez lo vieron muy técnico el tema, pero escribí una nota a la que le puse como título La Puerta del Infierno. Es decir, la Corte ha abierto una puerta que debiera permanecer cerrada porque quebranta nuestra institucionalidad, quebranta el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional. Y una Corte que se ha venido quejando históricamente del gran número de casos que le llegan por año, que según las últimas palabras de Rosati a este respecto, serían de 11 a 15 mil casos que ingresan por año para el conocimiento de cuatro magistrados que son los que actualmente integran la Corte Suprema. Bueno, ahora con este tema de haber dado cabida a impugnaciones vía directa ante la Corte, comenzando efectivamente por San Juan, Tucumán, prosiguiendo con Formosa, y ahora se suma la provincia de Buenos Aires, bueno, obviamente que no hay manera de atender esta cantidad de casos, y más con la costumbre, la mala costumbre que tiene la Corte, de que aún tratándose cuestiones de puro derecho, que no requieren más que el cotejo de textos normativos, no requiere otra cosa, dicta medidas cautelares en lugar de dictar una resolución de fondo que, buena o mala, seguramente mala, podría dar certeza. La única forma de parar esto es recabar de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que examine la viabilidad de suspender a los magistrados en el ejercicio de sus funciones por el ostensible quebrantamiento del marco de sus incumbencias constitucionales. No veo otra frente a este desborde en que está incurso la actual Corte por los apetitos hegemónicos, por no decir monárquicos, del actual presidente Horacio Rosati. Estamos en comunicación con Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista de la República Argentina. También nos aportan acá defensor de derechos humanos. Gracias. Eduardo, queremos preguntarte sobre el juicio político a la Corte. En una sensación más cotidiana de lo nosotros que no estamos... Bastante lo seguimos, pero no firme, porque básicamente tampoco incluso estamos ahí adentro. Pero seguramente tenés más conocimiento. ¿Puede llegar a algo la comisión? Bueno, yo creo que todo depende de la prueba que va colectando. Ahora hay una etapa en la que evidentemente la comisión se ha dedicado más a la investigación de la administración fraudulenta de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Pero no deja esto, y perdón por el símil que voy a establecer, a recordarme que la condena a Al Capone no fue por los crímenes horrorosos que cometió o mandó cometer, sino por no pagar los impuestos. Bueno, acá hay sentencias horrorosas que ha cometido la Corte Suprema, pero el centro, porque atiende a la figura de comisión de delito en ejercicio de la función, apunta para ese lado de la comisión de juicio político y ha pasado a un segundo plano el examen del mal desempeño derivado de apartarse manifiestamente del texto constitucional, me refiero a la Constitución Nacional. ¿Y a qué se debe eso, Eduardo? ¿Puede ser la interpretación de que profundizar puede ser más dañino para la democracia, o es más dañino a la democracia lo que está ocurriendo? Bueno, lo que está ocurriendo es tremendamente dañino para la democracia, pero pienso, porque no soy el intérprete de las decisiones de la Comisión de Juicio Político, que es más difícil que los diputados de la oposición salgan a defender a la Corte frente a una ostensible malversación de caudales públicos que frente a estas intervenciones inopinadas que tiene, donde se ha apropiado primero de las potestades del Poder Ejecutivo en materia de política sanitaria, después del Congreso de la Nación en lo que refiere tanto al Consejo de la Magistratura como a la coparticipación federal, que la Corte comete la tropelía de dictar una medida cautelar fijando en 2,95 la alícuota de la Ciudad de Buenos Aires, cuando dos meses antes, el Congreso de la Nación, después de un arduo debate, aprueba la Ley de Presupuesto de la Nación que fija la alícuota de la capital en 1,40. Bueno, después de todo esto, que son realmente atropellos jurisdiccionales, siempre bajo la medida cautelar, es decir, el gobierno nacional está pagando al gobierno de la ciudad 2,95 desde diciembre hasta mayo, sin que se sepa cuándo va a terminar la vigencia de esa medida cautelar y dictar una sentencia de fondo, donde sería deseable que preste atención a la Ley de Presupuesto de la Nación votada por el Congreso de la Nación antes de su medida cautelar, y que la Corte ni atendió, sino que la violó sin nombrarla a la disposición que fijaba en 1,40. Entonces, frente a todo esto, uno dice, ¿qué le queda al ciudadano de expectativa si la cabeza del Poder Judicial comete estas absolutas irregularidades en el desempeño de su función y quebrante el deber de obediencia a la supremacía constitucional? Estos son actos de violencia institucional, como lo establece esta cláusula nueva de la Constitución Nacional, su artículo 36, que si bien atiende a los golpes de Estado militares que han asolado nuestra vida institucional, también le debe ser aplicada a cuando algún poder con legitimidad de origen transgrede los límites de sus incumbencias constitucionales, sí, con lo que la Constitución deja de regir en la misma medida. No tenemos poder legislativo ni poder ejecutivo en plenitud. Tenemos una Corte que, además de destrozar la facultad jurisdiccional, invade la del poder ejecutivo, la del poder legislativo y ahora las autonomías provinciales, desoyendo las resoluciones de sus órganos provinciales con competencia electoral. La última, muy breve, y le agradecemos el tiempo, acaba de conocer, no sé si ha estado en tanto, porque es muy reciente, que el juez federal Ercolini dictó falta de mérito en la causa D'Alessandro, el caso D'Alessandro, al fiscal Stornelli. ¿Tiene una reflexión al respecto? Bueno, yo también acabo de enterarme, lo único que digo que era lo esperable del binomio Stornelli-Ercolini. Es decir, son la continuidad de Bonadío-Stornelli, es decir, el fiscal multiprocesado que comete atropellos contra la institucionalidad, pero está amparado por un juez que es peor que él todavía, y que fue el que viajó al agua escondido, que hizo fraguar facturas, etcétera, y estamos todavía a la espera de que se examine esa conducta y su responsabilidad criminal, que si hubiera proseguido intocada la jurisdicción de Bariloche, seguramente tendríamos ya avanzado una causa y seguramente suspendido en sus funciones el juez y los que viajaron con él, fiscales, etcétera. Bueno, esta es la situación de nuestro país, gracias a la oposición y gracias a la complicidad del Laufer, donde están entrelazados en esa madeja de podredumbre tanto el Poder Judicial como los medios económicos, empresariales, comunicacionales, hegemónicos, creando esta situación de verdadera anomia para todos los argentinos. Eduardo, bueno, muchas gracias por el tiempo, le mandamos un abrazo grande. Hasta pronto.